venganza será terrible. Desde el auditorio de Radio del Plata, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, cómprese hoy mismo un robot. Ah, ¿para qué lo va a usar? Para que la ayude en las tareas domésticas. Basta de matarse en la cocina como una burra, amiga. Bueno. Compre un robot o construya usted misma el suyo. No, ¿cómo lo va a construir? Sí. Usted solamente con seguir un curso de ingeniería, de informática y de no sé qué, podrá construir en sus ratos libres un robot que, llegado el caso, puede reemplazar con ventaja a su propio marido, señor. No, bueno, para hay eso... Hay una cantidad de... ya hoy por hoy, dado el progreso tecnológico que hay una cantidad de herramientas que sirven al ama de casa perfectamente. Caso lavavajillas, caso microondas. Pero caso, eso no es un robot. Son pero bueno, pero van camino del robot. Ahora, han llegado los robots de última de generación. No, generación. Ah, generación. Sí. Sí, hay robots... ¿Se parecen a los robots de las historietas? Y... ¿Son antropomórficos o son simples máquinas de porquería? Un poco. ¿Un poco qué? Porque dicen que el robot tiene que parecerse un poco al ser humano, pero no tanto. Claro, no porque tanto. Porque si no, rechazado. Ahora, también. Por ejemplo, un lavarropas. ¿Se parece al ser no, humano? No, bueno. Mi lavarropas se parece un poco a Rolón. Pobre Rolón, señor. Nada más lejano. Es un lavarropa muy lindo el mío. Bueno, sí, pero. El primer avance de la robótica doméstica. Sí, perdón, ¿usted es especialista? Sí, señor. Porque yo vine a la charla. Exactamente. Y no me quiero ir defraudado. No, ¿listo? Bueno. Yo doy charlas por todo el mundo. ¿Y qué tiene muy que bien, ver eso? ¿Usted es un robot o es una persona humana? Doy charlas sobre robótica. Soy pero un... ¿por qué no muestra un robot? A mí me gustan esos que caminan y hacen así. Sí, hacen... Para asustar, ponerle. Pero no, para asustar no vamos a gastar toda nuestra sapiencia tecnológica, sí, para asustar. ¿Cuál, qué se cree que es un presupuesto nacional de los norteamericanos para su ejército? Bueno, sí, ¿para qué señor. Sirve? Para asustar. Claro. Sí. Sí. Y van un poco más allá también. Pero, ¿usted vio, por ejemplo, la aspiradora robotizada? No. Esa que le hace todo... Muéstremela. Es chiquitita, sí. Sí, ah, me contaron. Es petizona. La conozco. Sí. Petiz y redondita. Sí. Y usted la programa. Le dice, bueno, limpiame, limpia la casa. Limpiame toda la casa. ¿A partir de qué hora? O límpieme mejor. Bueno. Porque después se toman confianza. No, no se toman confianza. No. Yo creo que también se programa vía software. Sí, señor. Ingresando los distintos datos, por ejemplo, lunes 9:30 de la mañana, encerar, martes 14:30, juntar la basura. Lavar la ropa. No, juntar la basura, no. Hacer las cámaras, las camas. Las camas, hay robots que le hacen la cama. Y bueno, sí. Sí. Si no me hace la cama, ¿para qué tengo un robot? Pero el robot interpreta, primero escanea, ¿vio cómo ve un robot? Primero traza una serie de como rayos láser. Porque me parece que el robot que me quiere vender usted es una porquería. Primero no. Esto, primero... Haceme la cama. ¿Qué bueno, tanto, sí, pero espere. ¿Qué tanto melindre? ¿Qué va a tirar? Tiene que interpretar. Tira por rayos por toda la pieza y no hace la cama. Claro. Sí, hace la cama. Pero estuve toda la mañana los escobazos con el robot y no había forma de que me hiciera la cama. Pero si usted deja, por ejemplo, un cuerpo extraño arriba de la cama. Claro, como tantas veces ocurre. Que el robot no interpreta como cosas que componen el hecho de hacer la cama. Y bueno, que baje el cuerpo extraño y haga la cama. Bueno, pero sí, pero ¿de qué modo? Un sándwich de salame, por ejemplo. No es eso lo que va a encontrar. ¿Qué se puede encontrar? ¿Un libro? Que una persona, por ejemplo, un cuñado que se quedó a dormir. No, bueno, pero la persona no la levanta, sí. No sirve para nada. La escanea. No sirve para nada. No, le puede hacer la cama arriba a la persona y que quede adentro. Y esas casas inteligentes, sí, que hacían la propaganda no hace mucho. Sí, justamente. Las casas eran inteligentes. Los habitantes más o menos. Sí. Es una casa que viene diseñada con un control remoto. Sí, señor. Programable, con día, hora y segundos y minutos. A usted le importa mucho eso, ¿no? Sí. Porque el tiempo es valioso. Claro, sí. Un minuto de mi vida vale fortunas. No, y además no le va a decir, limpiame la cocina, claro, así, cuando tengas ganas. No. No, tiene que decirle, dentro de tanto. No, es que los robots interpretan datos, no otra cosa, señor. Sí, por eso. Entonces usted programa, por ejemplo, me quiero levantar 7:30 a.m. por lo tanto... ¿Para qué? Eso es un despertador, señor, no, estamos hablando del robot. ¿Por qué no me dejan avanzar? 100 pesos vale un despertador. Y un robot vale $200,000. Déjenme avanzar y van a ver la complejidad de las múltiples redes que se generan. Muy bien. Me quiero despertar 7:30 de la mañana. Debe prenderse la luz de la habitación, como así también calentarse el café con leche, hacerse las tostadas, untarse la mermelada sobre ellas y preparar el aclare baño. Aclare ellas, porque no interpreta el todo robot eso sobre ellas. Yo quiero uno que haga eso. Pero puede ser entonces, medias lunas. Claro. O el robot no. No. Solamente pan con manteca. Entonces la casa inteligente. A las 7:30 de la mañana se levantan las persianas, entra el sol, se calienta el café, todo solo. Todo 7:30 se le va a enfriar el café, bueno, todo porque tiene que ir al baño y todo eso. Se prende la ducha, sale a la temperatura justa y está todo sincronizado. Usted se levanta, en 2 minutos está saliendo rápidamente para la oficina que tiene un embotellamiento, la Panamericana, y llega a las 4:30 de la tarde. Ahora puso todo eso. Todo eso y para ir a la oficina. ¿Por qué no se ocupó de que vaya un robot a la oficina? La gente que tiene plata para comprar eso no se levanta a las 7:30. No. Ni va a la oficina, sino que vive ¿para como un qué? Bacanejo. Ahí se levanta a la hora que quiere. Pero sí, señor. Pero está muy bien lo que dice el señor, ¿no? Por ejemplo, un robot no hay para atender visita. Sí, sí, sí. Pero la visita... El programa dice, atiéndalo... Claro. A Dorio, ponele. Sí. A Dorio de visita. Atender Dorio. Sale pero el robot, Dorio quiere... Se le sienta, el robot cruza la pierna y le empieza a hablar. ¡Qué barbaridad! Bla, bla, bla, bla. El robot tiene una oreja así. Sí, le... sí. Una sola. Y le dice todo que sí a Dorio. No, señor. pero tareas protocolares. Por ejemplo, usted hace un cumpleaños, no tiene que atender a toda la gente. Manda al robot, el robot dice, vayan pasando, la fiesta está comenzada. Claro, eso es feo, la gente quiere muchas contar gracias, tu mano. Encantado de recibirlo, casa mía. Robot ruso. No. Señor, somos de carne y hueso, tenemos sentimientos. Entonces, ¿qué estamos hablando de robot? Sangre caliente. No, pero para los encuentros. ¿Para qué? El robot es para hacer las cosas que usted que no quiere hacer. Para que todo este trabajo de porquería que yo tengo, señor. Para las cosas de mire, por ejemplo, yendo sin ir más lejos al mundo bancario. Sí. Cada vez trabaja menos gente en los bancos. Nadie, está todo electrónico. Una bandeja se desplaza, carga los cajeros automáticos, toda la gente pasa una tarjeta, se lleva el dinero. Cada vez hay menos empleados. Sí, sí. Incluso los ladrones mandan ¿cómo robot. ¿Cómo van a mandar robot? Robot va, bim, bim, a la ventanilla, un asalto. Pero uno lo ve, lo distinga al robot, el robot chorro. A simple vista. Viene con la cara tapada el robot. Lo ve venir. Y además, ¿y cómo se va? ¿Tiene que huir y todo lo que hace? Todo, lo hace todo lo que hace usted. Logística geopolítica. Agarremos cualquier tema. Geopolítica. Sí. ¿En qué sentido? Guerras. Las guerras del futuro. Son aviones en miniatura, robotizados, lo manejan con un joystick. Por ejemplo, Obama. Sí. Va aviones contra el presidente del otro país. Y se despliega toda la guerra con robots y pero no manejan por un joystick eso, señor. Son aviones no tripulados. Está Obama y tira un misil y le pega al otro. A mí me dijeron que Obama es un robot. Bueno. No, señor. ¿No es? No. Creo que no. No sé. Bueno, que me lo dice. No es un secretario político el que tiene. Mundo moderno. Sí. Generan tormentas, de repente hay una parte que no que tiene una sequía, necesitan van y agua. Y hacen llover. Agarran un iPad de lluvia hoy, pum. Hágame llover. No, es verdad que algunos bombardean nubes, vio que hay una técnica. Sí. Que hace... Pum, pum, llueve. No sé si es tan simple. Vos tenés, por ejemplo, viene una mena. Sí. Y vos no la podés, viste, no la podés seducir, la mena. Entonces lo mandás al robot, le decís, Teófilo. Sí. Hágame llover. Claro, se pone romántico. Y señor, entonces llueve. ¿Te gusta cuando llueve? Ay, a mí me encanta caminar bajo la lluvia. Me da miedo los rayos, ay, dice ay, me ella. Da miedo los rayos. Cuando quiere acordar, pum. ¿Pum qué? Nada. Ah, bueno, señor, entonces... Está ahí con la mina y ahí lo llama el robot. Dice, Teófilo. Sí. Le hace todo, Teófilo. No, lo bueno de los nuevos robots domésticos... es que cuando se les baja la batería, se van a cargar solitos. ¿Ah, sí? Van hasta la base. Sí. ¿De dónde queda la base? No, la base la tiene en su casa, en el rincón. No va a quedar... Hasta el enchufe, digamos. Sí. Se enchufan solo. No, bueno, pero esa era una batería. Esta, por ejemplo, la aspiradora robotizada va así de espalda, ¿no? Va reculando, claro. Va reculando. Hasta que se... Bien, claro. No la distancié, dale un poquito más. Ahí va. Ahí va. Y se carga y ya sabe cuando está cargada, ¿eh? Ah, sí. Entonces largas y vuelve a su... Empieza a aspirar. Vuelve a los quehaceres de... A los quehaceres de... Bueno, ¿y cuánto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuánto cuesta un robot así, de estas condiciones? Porque quisiera sorprender a mi señora esposa regalándole uno de estos artefactos. Bueno. Robot es una linda palabra. ¿Qué? Checoslovaca. ¿Es checoslovaca? Checa. Sí. La palabra checa. Muy linda palabra. Bueno, esto es una... ¿Usted quiere el completo o el base? No, vamos a comprar la mitad. Vamos, el full. El completo. ¿Y usted quién es? Discúlpeme que apareció que también compró. Es un amigo. ¿Un amigo suyo? Es mi representante. Soy un amigo. Ah, ¿qué tal? Es mi representante. ¿Qué tal? Carmelo. Hola, Carmelo. Carmelo es mi representante. Bueno. Yo le pago un porcentaje de todo. Está bien, señor, no me interesa. De todo le doy un porcentaje a él. ¿Quiere que lo hable con él o lo hablo con usted? El tema, no, hable conmigo. ¿El tema robot lo hablo con usted? No, hable con él mejor. No. Bueno. Hable con él y deme un porcentaje de la conversación a mí. Bueno. El valor final del robot full. Sí. En mano. Sí. ¿Cómo en mano? En la mano. No. Usted me... ¿Cómo pone en mano? En mano, para usar ya, puede elegir color, todo. Sí. Está saliendo precio final, $500,000. $500,000, toma 100,000. Sí. Yo le doy el 20%. Sí. Pero el 20% de qué, a mí me tiene que dar los 500. 20% de cada cifra que se habla... Todo lo que se habla yo le doy el 20%. Bueno, pero los 500,000 me los tiene que dar los 500,000 a mí. Listo, yo ya gané 100,000, loco, arréglense como... Por adelantado le doy, de todo lo que se habla, aunque no llegue a ningún lado, la operación, le doy el 20%. ¿Pero usted es solvente? Muy solvente. Ah, ¿por ¿Cuánto qué? Vale el solvente? No, señor. Bueno, ¿lo va a pagar en efectivo? ¿Se lo lleva puesto? ¿Cómo vamos a pagar $500,000? Ah, hoy por hoy el flujo en moneda extranjera, escúcheme. Bueno, me hace la transferencia. Sí, ¿cuánto, claro. ¿En cuotas no lo venden? No, en cuotas, sí. Por el grillo, compro en cuotas de $500,000. ¿Viene todo entero o las pilas las tengo que comprar aparte? No, este le viene con la base... Ah, si quiere, ¿lo lleva armado? Sí. No, bueno, el armado es otro precio también. ¿Cuánto o sea, más ¿Y quién lo arma? ¿Se un robot? Son 200,000 piezas. Por eso le digo, es muy caro. Vale, $1,000,000 armado. $1,000,000. Toma 200,000. Ahora, ¿qué? ¿Me deja hablar con Carmelo un segundito? Sí, cómo no. Bueno. Carmelo. Se retira él. Sí. Se retira. Me voy un segundo, si quiere mirar un poco por la... Mire otros productos, hay robots para todos los usos. Escúchame, Carmelo. Así que vos ganas guita según los precios que yo diga. Primero no me llamo Carmelo. No me diga que se llama como la presidenta de Chile y todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? O sea que si yo digo 10 millones... Tomá los millones. No. usted se retiraba, mi artista, por favor. Esto se habla... Sí, ¿qué? Me parece que corresponde una comisión, ¿no? Porque usted está haciendo usufructo de mis palabras. Mira, yo te puedo hablar en pocas palabras. ¿Sabes con quién es esta persona que te estuvo consultando? ¿Quién es? Johnny Nicolaides. ¿Y qué? Y a mí no me dice nada eso. Me podría haber dicho... Listo, qué cultura, es bárbaro, genial. Juan Zungili. Hola. El artista... Sí. ¿Puedo entrar? El artista número uno en el mundo de reggaetón hoy. Johnny Nicolaides. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Me conocen? No me digas que usted es Johnny Nicolaides. Efectivamente. Soy Johnny Nicolaides. No le tengo miedo a nadie. Bueno. 500.000 discos de reggaetón vendidos en la última semana. Tomás 100.000. El éxito Boca de Caramelo. Suena en todas las radios y televisión. Bueno, Johnny... Boca de caramelo. ¡Qué lindo! Dulces, dulces, dulces, tus labios rojos. ¿Te suena? Sí, pero no me suena muy reggaetón, pero se ve que es una versión recitada. Lo estoy haciendo sin la música. Claro. Solo la parte poética. Ajá. La idea, a ver si nos entendemos, es que haga circular un poco la plata. Está ganando mucho dinero. Y no sabemos dónde guardarlo. Claro. Ah, usted necesita gastar. Claro. Entonces estamos comprando robots y todo un poco. Compramos de todo para sacarnos encima el efectivo. La semana pasada compramos un barco. Petrolero. Ah, mire usted. ¿Y para qué lo usa el barco petrolero? Para llevar petróleo. ¿Para qué? Bueno, sí, pero ¿a dónde lo lleva? Lo usemos. Lo tiene que sacar de algún lado. ¿Para qué? ¿Para dar tierra? No, no sé, pero es raro, o sea, no, ahora, hay otras cosas para comprar. La idea es ir a centros mundiales petroleros, caso Venezuela, y ir a cargar petróleo. Comprar y vender. Compramos en Venezuela y lo llevamos a países donde no hay petróleo. Ah, y por ejemplo, San Marino. Sí, pero San Marino, bueno, sí. Pero... Es un país pequeño, no hay petróleo. Claro. Sí, pero tampoco necesitan tanto petróleo. Ah, eso es lo que nos dimos cuenta cuando llegamos. Sí. La gente iba en bicicleta, otro caminando, de punta a punta del país. Ahora dígame, usted ya que tiene ganas de gastar plata. No, perdón, invertir. Plata. Invertir. Claro, le llamamos invertir. Estamos podridos en plata. Bueno, está bien. ¿Por qué no invierte en desarrollo de robótica? Nosotros desarrollamos robots. ¿Cómo los desarrollan? ¿Que les dan vitaminas? No, señor. Los primero pensamos la idea. Esto es una idea. ¿Ustedes, el robot es un concepto. Perdón. ¿Primero piensan la idea? Es genial. Sí, es muy todo, bueno. Todo empieza con una idea. Notable. Al contrario de lo que hacemos nosotros. Nosotros arrancamos directamente dulces, labios rojos. Claro. Ni lo pensé. Nosotros pensamos después del éxito. Cuando cobramos. Bueno, pensamos en idea. Un robot que haga lo que quiera. ¿Qué le gusta que le hicieran? ¿Qué le gustaría que le hicieran? ¿Usted? No, yo no. Lo que quiera. Tengo plata para... No, un robot. Tengo las mujeres que quiera. Señor, con tanta plata, ¿no es verdad? No, Carmelo. Ya no sabemos qué hacer. Empezamos con el avión privado ahora, ¿eh? ¿Cómo? No, recién empiezan con el avión privado. Tiene un barco petrolero y el avión privado se le ocurre ahora. No puede. Se nos había ocurrido. Íbamos a levantar mina en el barco petrolero. No puede subir un avión de línea, lo vuelve loco. Sí, lo vuelve loco el avión de línea. ¿Pero por qué? Porque la gente... tengo miedo. Ah, bueno, señor, eso es otra cosa. Pero es mundialmente conocido. Sus éxitos están sonando todo el mundo. En este momento en Moscú, Rusia... ¿Sabe cuántas novias tengo? ¿Cuántas tienes? Por Facebook. Decile. Mil millones en Facebook, novias oficiales. Tomá 200 millones. 200 millones de novias, ni las puedes conocer, señor. No. Son virtuales, en Facebook. Novias que vienen y van. Pero novias virtuales no son novias. Yo les hablo así en general. Claro, atención a todas, son 200 mil. A todos y todas. Pero eso no es una novia, señor. No, eso no son novias. ¿Usted qué quiere? Bueno, no sé. Bueno, quédese con todo, vámonos. No, pero sí, escúcheme. ¿A dónde va? ¿Sabes? Ya me compró. Dijo que iba a comprar el... ¿Te puedo decir algo, flaco? Sos un grasa. Pero, Carmelo. Chao. Seguí vos con la procesadora. Claro. Mamerto. Pero... vámonos. Lindo, lindo nombre Mamerto para un disco, ¿eh? Sí, sí. Está bueno, ¿eh? Tomá. Tu parte. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí. Permiso. Pausa.